Miguel García. Así es, ya el solcito nos da, ahí lo llega la galería oficial, así que la gente, el hincha, en el tablón del sector... Comenzó el partido. Comenzó el partido, le correspondió arrancar al equipo de Rengretal, que tira la pelota al Pájaro Gutiérrez. Recién comenzado el partido, le toman la camiseta cuando avanzaba el Pájaro Gutiérrez, le cometen falta. Hay un tiro libre, Deportes Pehuenche, va a jugar el equipo de Colonia. Recién comenzado el partido, Ciro para Rangara, Ciro para Valentino. Deportes Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con moscas, premiaciones, grabados y mucho más en Deportes Pehuenche, 6 Oriente, día 79. Está jugando a la mitad de la cancha, recién comenzado el compromiso. Tiene Pablo Tamborini, cambia de frente a la mitad de la cancha. Se viene el cuadro de Colonia. Se juega acá otra fecha más del campeonato de la primera división. Cayó Colo Colo frente a la Udicons en el Capa. Con esto se completa la fecha del día viernes, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En el fondo defensivo está manejando la pelota el 13 Miguel Escalona. Por la derecha va el 17 Esteban Carvajal. El central es Alejandro Contreras. Por la izquierda va... Miguel Escalona está jugando por el sector derecho de la cancha. Esteban Carvajal va a cruzar la cinta blanca de la mitad de la cancha. Si viene el cuadro de Colonia, el balón que rebota en la pierna izquierda del número 8 del cuadro de Colonia, Valenzuela. Ahí saque de costado, va a jugar el otro Valenzuela en el cuadro Piducano. Y con Osuber Café tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la región. Y con Osuber Café también con ventas de celulares, 6 Oriente 1059 y 1045. Tira la pelota Valenzuela, el conjunto Piducano, quita la pelota para Marcelo, se queda en el sobre terreno, en medio terreno. Está jugando a la mitad de la cancha Puerta Garay, el argentino, baja la pelota Puerta Garay, ahora la cancha para Sebastián Luna. Se viene el cuadro de Piducano, Cordillera Los Andes, Galería Popular. Cae la torta, acá en el fiscal. Mete el balón para Fabián Bordagaray, quiso tocar de primera para Sirioli, el argentino. En la última línea defensiva, el Pepe Quesada, en el fondo defensivo de Colonia. Porque Talca puede más. María Elena Villa, gran diputada, una mujer talquina al Parlamento. Así es, está jugando a medio terreno defensivo el cuadro de Palestino. Maneja la pelota a la mitad de la cancha. Ciro para local. Tenemos ya cumplido las casi 12 minutos del primer tiempo del partido. Fanática del fútbol. Gentileza de Relojería y Joyería Omega. ¿Dónde canta el pajarito? Así es, Relojería Omega. Mete el balón profundo. Cuidado que hay... Exactamente, 12 minutos con 15 segundos. En la mitad de la cancha está jugando Capiona. Por la izquierda para el Ciri, le maneja la pelota el argentino Sebastián Sciorilli. Más tarde con Valenzuela. Se viene el cuadro de Piducano por la izquierda. Red piso para Gervasio. Para Capiona. Se viene Ranger. A través de Sciorilli, metió el balón. Cabe de frente. Perfila todo el Cholterrero. Se va Luna. Grande zancada. Va bajo un tackle deslizante. Pierde el esférico. Gana en el fondo defensivo el cuadro de Emiliano Astorga. Catalina Parot, diputada J18, una mujer valiente y al servicio de todos. Con un enorme compromiso social, vota Catalina Parot, diputada J18. Pierde la pelota Sebastián Sciorilli, el argentino, reclaman una falta. Nada indica el juez del partido, Enrique Ose, mete el balón a la mitad de la cancha Valenzuela. Se viene para el estilo medio terreno, toca y toca a la mitad de la cancha, se equivoca, recupera Scatolaro. Toca para Sciorilli, se viene Sciorilli, viene a ganar Zancada, le va a pegar, engancha. Dos hombres que lo marca, se muestra a Luna por la derecha, ya cruza la frontera, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. Se viene Palestino. Tiene la pelota Luna, levanta la cabeza, cuadra por el visto arriba, Bersioli, Galería Popular lo quiere encimar por la izquierda, Diego Rosende, tiene la pelota argentino en Renger, en la mitad de la cancha para Campeona, ya cruza campo andagónico, se mete en terreno de los turcos del cuadro de Palestino, maneja la pelota Sirioli por la izquierda, se viene Campeón, gran maniobra Luna, va a llegar a la última roya, va a sacar el centro, banderín del córner, se anticipa Rosende, era Miguel Escalona, gana en el fondo defensivo el cuadro de Colonia. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Buses Talca, París y Londres, líder en sus viajes. En la mitad de la cancha se venía el cuadro de Palestino. Maneja la pelota por la derecha. Se viene nuevamente el cuadro de Colonia. También de Carvajal. Levanta la cabeza. Vértice el marco mayor. Quiere aproximarse a la zona penal. Toca Rodillero. El tuya mía. Tomar a ti para mí. Juega el cuadro de Palestino. En la mitad de la cancha. Cero para el local. Cero para Ranger. Cero para Palestino. Acá en el campo del fiscal de Talca. Cayó Colo Colo por goleada 4-1 frente a la Universidad de Concepción. El Barcelona también ganó con gol de Sánchez. En la Liga de las Estrellas, toca y toca el cuadro en el fondo defensivo. Tenemos tiempo y marcador del compromiso. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Los casi 5 minutos ya del primer tiempo del partido acá en el fiscal de Talca. Ciro para Rangara, Ciro para el cuadro de Colonia. Maneja la pelota Valenzuela. Valenzuela en el fondo defensivo para Rodolfo González, para Marcelo Cicatolaro. Quiere aproximarse a la zona media. A la marca el Pájaro Gutiérrez. Toca de primera el Hormona. Se va por la izquierda Cirilli. Engancha por dentro fuera Sebastián Cirilli. Va a llegar, va a sacar el centro. Cirilli mete para Fabián Bordagaray. No llega el argentino. Hace vista el Pepe Quesadas en la estantería de Colonia. La pelota que se pierde en la media luna. Se va el bandido azul. Va a reponer el cuadro de Palestino. Librería Griffer, todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, 6 Oriente 1059 y 1045 entre 1 y 2 Sur. Un saludo para Pehuenche. Hoy tenemos, no le pudimos entregar el premio a la Romana Gómez, se lo mencionamos a la distancia de que los jugadores ingresan raudamente y después no salen al sector de la tribuna. Tira la pelota Valenzuela, recién comenzado el partido, pareja la pelota Marcelo Cicatolaro. Tiene la pelota Marcelo Cicatolaro, se acerca a la argolla central de la cancha, levanta la cabeza, cuadra por Guido para Sebastián. Si va por la derecha Sebastián, ya cruza campo antagónico. Si viene el cuadro de Rangar, a través de Cirilo engancha Sebastián, era Fabián Bordagaray, retrocede en el fondo defensivo para Carlito Garrido. Tira la pelota Garrido, abre por la derecha para Sebastián, Sebastián para Cirilo, le la baja con el pecho, la almohada. Toca para Fabián Bordagaray, toca la mitad de la cancha. Jugado bien Ranger después de Católica. Un triunfo frente a Antofagasta, un empate frente a la Unión. Cuando parecía triunfo en los descuentos, igual al cuadro de Colonia. Está manejando la pelota el Bocha Carrasco en la mitad de la cancha. Se ve este por el medio. El Pájaro Gutiérrez maneja la pelota ahora en sector derecho. Carvajal ya cruza campo antagónico. Se viene Carvajal, el cuadro de Palestino ya cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha. En la mitad del terreno, cuidado que hay contragolpe. Fabián, la tiene Fabián, engancha Fabián. Se va por izquierda Fabián, con quien toca Fabián por la izquierda para Gervasio Núñez. Va a jugar para Fabián Bordagaray. El argentino parte del marco mayor. Dos hombres que lo marcan. Toca de primero para Gervasio Núñez. Se viene el cuadro Piducano en procura de la primera diana. Se equivoca Caravacio, se esconde Fabián, lo que indica el tablero marcador de goles. 0 para Rangara, 0 para el cuadro de Palestino. Distribuidora de quesos El Fundo Entrega Expresa a empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Conejo Osorio, su señor y toda su familia, que le ofrece todo en productos alimenticios, rotisería, bazar y el mejor queso en El Fundo. 6 Oriente 949. Se quiere meter Fabián Bordagaray, se cayó Fabián Bordagaray cuando llegaba la última radio defensiva en el cuadro de Colonia. Tiene la pelota Alejandro el Bocha Carrasco en su propio terreno, el Bocha en el medio terreno. Alejandro Contreras quiere salir de la zona penal. Abre por la derecha. Se viene Esteban Carvajal, el cuadro de Palestino. Balón que sale fuera de la límite de la cancha. Lo indica el lineman que va a Carrastorza, que va por el sector de la tribuna oficial, indicando que hay un saque de Cosastando a Movistar por el cuadro de Colonia. La experiencia como exalcalde de Pelarco ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez. Experiencia bien ganada al Maule. Lo necesita Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. Hay saque de costado para el cuadro de Palestino. Aplica golpe de cabeza. Tiene la pelota Valenzuela por izquierda para Caravacio. Toca y toca el cuadro de Rangar, tal vez de Camión. El tuyo, mía, ti para mí, viene el Camión. Hace la de Moral. En la mitad de la cancha, central del campo antagónico. Fabián Bordagaray toca para Sebastián Luna. Se junta a los argentinos. Galería Pobre dando el brazo a la barra. Del cuadro Piducano maneja la pelota Sebastián. Vertiza el barco Valle de la última rollo. Llegará al banderín del córner. Va a sacar el centro, sacó el centro. Arriba Quesada. El Pepe Quesada se queda con la pelotita en Palestino. Funerarias Sendero El Camino es la Eternidad de Don Jaime Jaiki. Atención a las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Convenio con instituciones INP, DIPRECA, CAPREDN y municipalidades. Consultas a los teléfonos 071-251-8751. Funerarias Sendero, atendido por mujeres. Es Jaiki, es con Jaiki, es con acento, ¿ah? Jaiki. Jaiki. Ah, es Jaiki. Jaiki. Le faltó la tilde. Cuidado entonces. Que se viene Palestino, el metro del C por el medio. Viene el gol de Palestino. Se lo pierde en la boca del arco Sergio López. El centro desde la derecha, el tac, tac, tac, tac. Aparece Palestino, le da con derecha López. Propietario de la pelota, Nicolás Pérez Villarreal. Cuando tenemos ya tiempo y marcador del compromiso. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 8 minutos del primer tiempo del partido acá en el Ficala. 0 para Palestino la visita. 0 para Ranger en el Ficala. Boutique del Pan, Rincón de Valencia. 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla, Las Heras en Talca. Panadería, pastelería, cafetería, minimarket de Don Jaime Muriente. En el Boutique del Pan, Rincón de Valencia, siempre marcando la diferencia. Llama a tener a Jaimito Muriente durante todos los días a Jaimito. Ahí en el Pan, Rincón de Valencia, el balón que se pasea por toda la salida de la estantería del cuadro. Piducano sale fuera de la límite de la cancha y nuevo saque de costado. Pehuenche va a jugar el cuadro de Ranger de Talca, la última línea defensiva. Donde Pablo Restaurante encontrará ricos platos típicos, exquisitos, los más ricos del país. El pollo americano, también las parrilladas. Ahí la ribera oriente del río, claro, está en Donde Pablo Restaurante. Y también colaciones, almuerzos en Donde Pablo Restaurante Expresa y Oriente 2 y 3 Sur. Nicolás Eperi Villarreal, balón que circula al aire de la capital marina, la baja con el pecho de la hermana Gómez, pierde la esférica la Ramona, está recuperando el Bocha Carrasco con su propio terreno, mete el balón en el fondo defensivo para Alejandro Contreras, en la mitad de la cancha se muestra el Pájaro Gutiérrez, en la mitad de la cancha, bien el cuadro de Palestino, tal vez del Bocha, mete el balón para Sergio López, ya cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha, levanta la cabeza, cuadro por Guido, cuidado, es peligroso, se viene López, un hombre que se abre por la izquierda, va a tocar por la izquierda, se anticipa limpiamente Carlito Garrido, la marca el 7 del cuadro visitante. Digo Rosén del balón que sale fuera de la cancha, casi pegado a la última raya defensiva. Hay nuevo saque de costado que va a reponer el equipo de Gamboa. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de electrónica, mesa de radio, equipo de iluminación y mucho más. Todo en Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Tocó la pelota medio terreno, se viene el cuadro pitucano, peligroso en el fondo defensivo. Sebastián Luna rechaza con pierna zurda, sacando la pelota fuera de los límites de la cancha. Hay nuevo saque de costado en la cordillera de los Andes, cuando deberían los picos de la cordillera. En la mitad del terreno va a jugar el cuadro de Palestino, medio terreno. Abre por izquierda el balón que le da en la pierna derecha un fierro en el pájaro Gutiérrez. Sale fuera de la límite de la cancha en la cordillera de los Andes. Acá en el fiscal repone el equipo de Fernando Gamboa. Óptica Visiones, 6 Oriente de 67, tiene atención personalizada con un 12% de descuento. Óptica Visiones, también convenio con FONASA y SAPRE e instituciones. Óptica Visiones, 6 Oriente 1067, entre 1 y 2, un atendido por don Gustavo Arancibio. Le pegaba López al balón, quedaba en el cuerpo, se venía el Bocha Carrasco, es propietario de la pelota, el golero Nicolás Pérez Villarreal, fanático del fútbol. Tiene la pelota por izquierda Valenzuela. Tenemos ya cumplido Cerro Lejería Omega, casi las 11 minutos del primer tiempo del partido. Cambio de frente, perfil, baja con el pincho al sector derecho de la cancha para Sebastián Luna. Maneja la pelota Sebastián, la tiene una en la almohada, ya cruza Campo Andagónico, mete el balón para Cirola, gran maniobra, se va por la derecha cuando lo hacen caer. Enrique Ose, que retoma el hilo. Hay un tiro libre peligroso, ¿cuántos metros, Carlito Morales? Hay tiro libre para el cuadro piducano. 27 metros aproximadamente. Ancar Bordados y Cartonería Ancar, locales en Talca, 205 Oriente y 6 Oriente, 201 en el Norte, con ropa publicitaria, gorro legionario, chaquetas, poleras y mucho más. Todo eso usted lo va a encontrar en Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Hay un tiro libre, Deporte Pehuenche. Hay un tiro libre, Deporte Pehuenche, le va a pegar por el sector de la cancha, se ubica Jarabasoni y también Sebastián Sciorilli, el argentino, dos hombres en barrera, la cortina humana con la retina pegada, se le ferica el Pepe Quesada, la estantería norte, la media luna y se va el bandido solar, lo que indica el tercer marcador de goles, le va a pegar Gervasio, sacó el centro Gervasio, metió el balón arriba, el balón queda picando, viene el gol de Rangel, se lo pierde, ahora que lo tiene Sciorilli, la tiene Bordagaray, se lo pierde Bordagaray, también la estantería del cuadro de Palestino, maneja la pelota Gervasio, va a ir por la izquierda, gran maniobra de Gervasio, levanta la cabeza Gervasio, no haya con quién combinar, mete el balón por la izquierda, va a llegar Jorge Valenzuela. Recién lo tuvo Fabián Bordagaray, sacó el centro arriba, el balón queda picando, buscaba por el medio, le va a picar Gervasio, el balón queda picando, la pelota la sacan del corazón del área, insiste Valenzuela, maneja la pelota sobre Valenzuela, tac, tac, tac, se va por la izquierda, vamos, se tira la pelota por la izquierda Gervasio, el balón que sale fuera de la cancha, enviado por Esteban Carvajal, ahí saque de banda ofensivo, va a reponer el equipo renguerino. Los más ricos mote con huesillos están en el Póngale de la 5 Oriente 1068 entre 1 y 2 Sur. Preparados por un hombre que sabe, don Jorge García, que le espera en el Póngale su local. Se equivoca Sebastián, el balón que rebota en el cuerpo del hombre de Palestino. Nuevamente saque fuera de la cancha y nuevo saque de costado que va a reponer el equipo de Fernando Gamboa. Cuando tenemos recorridos en el Rogerio Omega, casi los 13 minutos del primer tiempo, el partido de la pelota arriba, campeón. Decíamos. Tiempo y marcador del compromiso fanático del fútbol. Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 13 minutos ya del primer tiempo del partido. Recién lo tuvo Fabián Bordagaray. ¿Cuántos goles se le dio Bordagaray, Carlos? Así es, lo tuvo cuando estaba en mejorable posición Fabián Bordagaray, ahí en el vértice del área chica, recostado hacia el sector izquierdo. Le dio en forma imperfecta y no pudo definir. Y anteriormente Palestino también había tenido lo suyo por intermedio de Sergio López, volante ofensivo, que desde el punto penal tuvo la ocasión para poner en ventaja también al elenco tricolor. Cuando se viene Palestino, señal deportiva. En la mitad de la cancha tiene la pelota el Bocha Carrasco, tocó por la derecha del mar a la cordillera, la está bajando con el pincho, remete el balón por el franco derecho, Sebastián Carvajal, Martínez al marco, va a llevar, saca el centro, Carvajal sacó el centro al medio, buscando el pájaro Gutiérrez, se anticipa Carrito sacando la pelota fuera de la cancha, hay un nuevo saque de costado, Rincón de Valencia, deja Jaime Muriente que favorece al cuadro de Palestino. Comercial HH tiene una gran variedad de carnes y abarrotes en general en la 19 Sur, que hace esquina Avenida Colín, carnes de vacuno, cerdo para los ricos asados, atentos. Siempre por la señora Anita y sus dueños. Era más o menos nomás Gamboa cuando jugó en Colo Colo. Maneja la pelota medio Tamburini, maneja la pelota a la mitad de la cancha. Viene la salida del cuadro de Palestino también de Miguel Escalona. Ya cruza Campo Andagónico. Se anticipa Fabián Bordagaray. Tiene la pelota Fabián Bordagaray. Contragolpe. Si viene la Argentina, gran zancada. Se mete Fabián Bordagaray en cancha Fabiana. Se va por el franco derecho. Tres hombres que lo marca. Lo que era encima. Querés trepar. Toca matar para Sebastián Luna. Luna de primera para Marcelo Secatolar. Ya cruza Campo Andagónico. Toca para quién lo que hizo. Se mostraba. Marcelo Secatolaro tocaba para Fabián Bordagaray, el argentino, el balón que se pierde fuera de la cancha, fuera de los límites de la cancha, le dijo el tuyo, mía, para ti, para mí, tac, tac, tac, el balón que sale fuera de la cancha y saca de banda defensivo, repone Palestino. Completería La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente, los más ricos completos de Talca están en La Blanquita, preferido por los estudiantes y las familias del Baule, La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente. Así es, Hay un saque de costado que va a reponer al cuadro de Palestino. Fanática del fútbol, se juega en el fiscal. Es el segundo compromiso, el primero ya terminó. Frente la U de Conce, frente al cuadro de Colo-Colo. Goleada del Vitamina Sánchez sobre Estoratito Tapia por 4-1. Galpea el balón arriba, la baja Camión por el medio, toca de primera, tocaba Sirio, le quiso meter el balón medio al medio buscando al hermano Gómez, se anticipa la mitad de la cancha Camión, tira las pelotas Camión, abre para Sebastián Luna, engancha Sebastián, dos hombres que lo marcan, toca de primera para Sirio, le tira la pelota Sirio, le pierde la esférica al diminuto, recupera el Sirio, le tira la pelota Sirio, levanta la cabeza, cuerpo erguido, toca para Luna, todo Palestino metido en su propia estantería, la zona Camante, saca el centro, busca por izquierda Gervasio Núñez, el balón que se pierde por sobre la última línea defensiva, tiempo y marcador, el balón que no está en la cancha, un saludo para Julito Fuente, para Bencara, para Lico Rosíver el café, para todos nuestros gentiles auspiciadores, para Librería Crífer, para toda la gente que está en Señal Deportiva en el día de hoy. La pelota que se pierde fuera de la límite de la cancha, Miguel Ángel Valenzuela. Tiempo y marcador de relojería, joyería Omega, donde canta el pajarito. 16 minutos en el primer tiempo del partido. Ciro para Arrángara, Ciro para Palestino. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel, marisalado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, 1 Sur, 2 y 3 Oriente. Pelotazo por el franco derecho, se viene el cuadro de Valenzuela, se viene Palestino, va a llegar a la última raya, se anticipa, gana por Rafía, por la izquierda, Caravacio, tiene la pelota Valenzuela, el balón que sale fuera de la cancha, el Daiman, el zaguero que va por la derecha, Sosa, se está indicando que hay saque de costado que favorece al cuadro de Colonia. La esquina del neumático, somos capos de rubro neumático, no tenemos comparación, seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita, 14 Oriente, 5 Sur. Yo no sé, Carlos Morales, pero regaro la cancha. Faltando una hora para el comienzo del partido, regaro la cancha, fíjense, están saliendo las champas, como le gusta. A Miguel Valenzuela le gusta todo de las champas. ¿Se acuerda de las champas, no? Las champas, claro que sí, pues. Usted tiene una fantasía, Miguel, ¿eh? Sí, ya que hacerle eso nomás. Cuando la pelota se pierde fuera de la cancha, Carlos, hay algunas champas ahí en el de pasto, ¿no es cierto? Por supuesto, en la medida que el terreno se moje, ¿cierto? Obviamente llega blando. Pero en general presenta un buen estado, ¿eh?, el terreno de juego. Hay por ahí en estadios que 10 minutos antes de los compromisos, como es en San Carlos de Apoyindo, cortan el pasto muy a ras y mojan la cancha 10 minutos antes. Esto para que corra más el balón, ¿eh? En la mitad de la cancha, el balón que sale fuera de la límite del terreno se destroza. También lo corrobora y lo confirma el polémico Enrique Oces, que suspende los partidos hasta con una serpentina. Ojalá por estos... Por estos árboles, ¿no es cierto?, que emanan un polen que es bastante complicado. No voy a suspender el partido. Se tira la pelota para el franco. Esteban Carvajal, sector de la tribuna oficial, la baja el pájaro Gutiérrez, la quiere bajar el pájaro, se anticipa sacando la pelota Rodolfo. El balón que sale fuera del límite de la cancha y nuevo saque de costado. Repone el equipo de Astorga. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. En la 1 Sur 15 y 16 Oriente también Mr. Chevrolet. En la 15 Oriente 1 Sur y 1 Norte Mr. Kia Mitsubishi. En la 2 Sur llegando a la 10 Oriente que son especialistas. En la mitad del terreno quiere recuperar Marcelo Secatolaro, tiene el Bocha Carrasco. Se viene el cuadro de Palestino, quiere trepar a Carvajal. Se viene Carvajal, toca de primera, se va Carvajal, va a llegar al centro, va a llegar a la última raya muy cerca al banderín del córner. Tosamer que lo marca, hace la bicicleta, quiere hacer rebotar a la pelotita y quiere fabricarse el córner. Finalmente González hace rebotar a la pelota en Carvajal. Hay saque de costado, casi picado a la última línea. En la Alameda, Libertador, Bernardo que repone el cuadro ranguerino. Ahora va a jugar desde el piso, Deportes Pehuencha, el cuadro de Ranger. Nada indica el juez del partido, rechaza Rodolfo González a la mitad de la cancha. Dimasen, todo materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Un saludo para la funeraria El Sendero, para don Jaime Jaquí. Jaquí con acento. Con atendido tilde. Con tilde, arriba tiene la pelota el Bocha. Se viene el cuadro de Palestino, quiere avanzar a la zona media, Alejandro Contreras. Mete la pelota Alejandro, la baja con el pecho del pájaro Gutiérrez. Estaba adelantado al Nico Pérez. La indica el juez del partido, la salida también de Marcelo Secatolaro. Levanta la cabeza, cuadro por guido, Marcelo Secatolaro. Abre por la izquierda, del mar a cordillera, de la cordillera al mar. Por la izquierda para Gervasio, ya cruzó la cinta, que duró y todo lo concho. Ya cruzó a Campandagoni, puede estar a la apertura de la cuenta. Toca para Bordagaray, la tiene Fabiana. Quiero que hace el argentino Fabián, engancha Fabián, toca para el medio, el rechazo violento. A medio terreno defensivo, la está capturando Campione. En la mitad de la cancha, gana Marcelo Secatolaro por la izquierda para Valenzuela y Sintana en campo de Colonia. Se mete en terreno de Palestino. a terreno del árabe. Tira la puerta, Camión, levanta la cabeza, cuerpo listo arriba. En la mitad de la cancha, en la rueda central de la cancha, la tira Marcelo Scatolaro. Si viene Marcelo Scatolaro, sobre que lo marcan por fía, recupera Camión. Camión para Carlito Guerrero. Si viene el tal que no va a cruzar a Cambanda con el mitad de la cancha. En la rueda central del terreno tiene Camión. Si viene el cuadro Ranguerino, vamos a tener ya el tiempo y marcador del compromiso. Tira la pata por izquierda Sirioli. Si viene Sebastián, el hijo del Parque de la Independencia, sacó el centro Gervasio, sacó el centro del segundo palo. Arriba, golpe de cabeza, era golazo. Era golazo y la pelota apenas desviado, la pelota apenas sobre el horizontal. Le ganó el quien vive, lo robó a Gómez, aplicó golpe de cabeza, estaba todo invalidado, levantó su bandera al hombre que va por la derecha, Román, indicando que hay tiro libre, deporte, Pehuenche de Don Gamal y el Insulza, repone el cuadro de Colonia, Carlito. Efectivamente, gran desborde de Sebastián Núñez por el sector izquierdo que busca la cabeza de Mauricio Gómez, este que brinca de buena forma, pero estaba todo invalidado ya por el lineman que corre por el sector de las populares. Cuando se viene Ranger, Miguelito Valenzuela, en la última línea de defensiva la tiene Sirioli, Sirioli por la izquierda para Jorge Valenzuela, la tiene Valenzuela, tenemos ya recorrido, fanático del fútbol, tiempo y marcador del partido. De relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 21 minutos del primer tiempo del partido acá en el fiscal, 0 para Ranger, 0 para el tiro, la tiene Fabián, sacó el centro, Fabián Bordagaray, la está bajando Gervasio Núñez, le sobra el cuerpo. ¿Qué es lo que está indicando? Todo invalidado, levanta su bandera. El hombre que va por la galería, por la cordillera de los Andes. Oces indica que hay tiro libre. Pehuenche Deporte va a favorecer al cuadro de Colonia en la última línea defensiva. Y con los Cibre Café, 6 Oriente, 1 y 2 Sur, tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y todo lo que le los más económicos de Talca. Y con los Cibre Café de Don Julio Fuentes, ahora también con venta de celulares. Movistar, tú nos inspiras. Movistar, tú nos inspiras. Nos permite Movistar, nos inspira Miguel Ángel. Compartida, la vida es más. Hay un saque de costado, Movistar, que favorece al cuadro de Ranger. Próximo compromiso, fin de semana, frente al Wander, en el Lucio Fariña, en Quillota, en la quinta región del país. Tiene la pelota Valenzuela. ¿Qué día? El balón que rebota, ya va a estar. ¿Cuándo se jugaría ese partido? Carlito, le vamos a preguntar. Usted lo puede ver ahí en el... Seguramente cualquier instante. Tiene la pata Marcelo Escatolano, ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, toca para Sirioli, la tiene Sebastián Sciorilli, maneja la pelota Sirioli para Jorge Valenzuela por la derecha, viene el rechazo más allá de la mitad de la cancha a través de Miguel Escalona, en la mitad del terreno, cuidado, la tiene Palestino, en medio terreno Pablo Tamborini, en la mitad de la cancha se muestra el pájaro Gutiérrez para el balpase, Gutiérrez anticipa, gana Rodolfo González, habilita a Sebastián Luna, mete el balón profundo buscando a la hermana Gómez, anticipa en la última línea Nicolás Suárez en el fondo defensivo árabe. Porque Talca puede más, María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una mujer talquina al Parlamento. En el fondo defensivo, tiene la pelota, un partido absolutamente trabado, Carlos. Un partido muy trabado, especialmente en el sector medio, donde dos equipos que actúan de la misma forma, es decir, con una línea de tres en el fondo, cuatro hombres en medio terreno, dos volantes de salida y un punta. Palestino prioriza instalarse en campo, en territorio de Ranger de Talca para presionarlo, no dejarlo que salga de buena forma, pero Ranger ha carecido de, digamos, de una buena organización de juego en estos minutos que han transcurrido, la tranquilidad necesaria como para poder ir ganando jugadas y poder superar la línea defensiva del elenco de Palestino. Hemos visto a Sebastián Sciorilli muy errático, cierto, en la conducción del equipo, en conducir, en habilitar a sus compañeros. Tiene que reinar la tranquilidad en el elenco rojinegro para poder vulnerar una última línea del elenco de Palestino, que si bien es cierto es una línea de tres, pero cuando es atacado el equipo de Palestino prácticamente llega con cinco hombres, sus laterales volantes toman posiciones defensivas, así que un buen murallón es el que ofrece el elenco de Palestina. Hay tiro libre peligroso, una especie de córner corto abierto que favorece al cuadro de Pitucano, le va a pegar a Gervasio en piana, Sebastián en Chirioli, puede estar a la apertura de la cuenta de los hombres en barrera, casi pegado a la última línea, una especie de córner corto hacia la madriguera norte, con la retina pegada el Pepe Quesada, va a sacar el centro, viene el centro para la elevación, el balón queda picando, hay un zafarrancho, el rechazo, el balón que va a salir fuera de la cancha y luego saca de costado, repone el equipo Rengarino. Miguel García, según la programación que tenemos acá, el próximo 10 de noviembre jugaría Wanderers con Rangers y luego estaría libre Rangers, ¿eh? ¿Cuándo cae el día 10 de noviembre? Domingo. Y luego el próximo partido, 24 de noviembre, con... ¿Por qué queda libre? Con Deportes Iquique. No, queda libre. Según el fixture. No. No hay libertad, no. No, según la programación que tenemos acá. No. Si están todos, tienen pareja. Antiguamente se acuerda que hay uno siempre libre. Tiene la pelota, cuidado. Sebastián Luna ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. Mete el balón para el medio. La quiere bajar Marcelo Scatolaro. Se anticipa en el fondo. Defensiva Alejandro Contreras. La tira Contreras. Se engancha Contreras. La mitad del terreno. Quiere avanzar Sergio López. Cruzando campo antagónico. Arriba hay que ganar con golpe de cabeza. Carlos Garrido deja la pelota. Ahí no va a salvar el Bocha Carrasco. Se viene el cuadro de Palestino por izquierda. Para Diego Razande. Ya cruza terreno antagónico. Se va por izquierda. Por la derecha este minuto César Valenzuela. Mete el balón profundo. Avanzaba Rosende, cubre el esférico en el fondo, se rebotara la pelotita, el balón que sale fuera de la cancha por la última línea defensiva y saque libre de meta que va a reponer el cuadro de Fernando, lo escucho. Seguramente Miguel Valenzuela lo lleva a suceder a la semana siguiente cuando Rangers debería recibir a Guilla Yantal, que se suspenda la programación debido a que Chile enfrenta a Brasil, tengo entendido, el 10 de noviembre en una fecha FIFA. Así que hay una fecha FIFA. Por ahí pasa el así tema. Es. Cuidado que se viene el cuadro de Palestino. El pájaro Gutiérrez, vértice al marco mayor, es peligroso. Se viene el cuadro de Colonia. Para Valenzuela, maneja la pelota Valenzuela, se va a devolver Valenzuela, quiere tocar Valenzuela. Se viene de primera, quiere tocar con Valenzuela, se activa Brasil, Cicatolaro. Por la derecha para Sebastián Cirilli. Avanza el argentino, el hijo del parque de la Independencia en el diminuto, el pequeño gigante de la mitad de la cancha para Marcelo Cicatolaro. Maneja la pelota a la mitad de la cancha para Gervasio. Gervasio levanta la cabeza, corre por Guido, vista arriba de la cordillera al mar. Se va por izquierda Valenzuela y se instala en campo antagónico en terreno de Colonia. Toca para Gervasio, maneja la pelota Gervasio a la mitad de la cancha para Campeón. Se viene el cuadro para de Petucano. Tira la pelota, camina, levanta la cabeza, corre por Guido, Campeón por izquierda para Valenzuela. La tira Valenzuela, saca el centro, al corazón de Lenza, con el centro arriba buscando a la Romana Gómez, se anticipa con golpe de cabeza sacando a Nicolás Suárez, el balón queda picando, cuidado, la tiene Fabián Bordegas, se hace el 6 kilos de camino al andar, en el fondo, defensivo, la salida del cuadro de Colonia. Catalina Barón, diputada J18, una mujer valiente y al servicio de todos con un enorme compromiso social, vota Catalina Barón, diputada J18. Hace rebotar a la pelota Fabián Bordagaray, el balón que se pierde por el fondo, reclamaba un tiro de rincón. El hombre que va por la derecha, Carlos Astor, se indica que hay saque libre de meta. Tenemos tiempo de marcador del partido cuando estamos ya promediando el compromiso. Miguel Ángel Valenzuela. Gentileza de Relojería y Joyería Vega, ¿dónde canta el pajarito? Estamos casi en los 27 minutos del primer tiempo del partido. Ciro para Rangara, Ciro para el cuadro de Palestino. Carlito Morales, usted tiene toda la razón con el comentario anterior, ¿eh? No hay fecha atrás del partido de Chile. Lo escucho, Valenzuela. Parece que Carlito no me escuchó. No. Que manejamos otra información y le agradecemos. Recuerde usted que el día 17 de noviembre juega Chile. Hay elecciones presidenciales. Ah, también. Y obviamente no puede haber fútbol. Y esto también debe situarse con lo que le mencionaba anteriormente, que va a haber fecha FIFA también, ¿eh? Hay un sí. Tiro libre de Porte, pegó entre la última línea defensiva del cuadro de Colonia cuando tenemos ya los 27 minutos, casi 28 del primer tiempo del partido. La está jugando el cuadro de Colonia en el fondo defensivo a través del Pepe Quesada. Ciro para local, Ciro para la cuadra visitante, balón que circula en los aires, más allá de la mitad de la cancha, la quiere bajar a Valenzuela, se anticipa Sebastián Luna, se anticipa Valenzuela, Valenzuela para Rosenta y una falta al juego del partido, Carata Amarelo, tiro libre de Porte, pegó entre por el equipo de Gamboa. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquino. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. El tiro libre Pehuenche le va a pegar por el sector derecho de la cancha. Galería Popular en la cordillera, los Andes, no vería los picos de la cordillera. Balón que mete el balón a campo antagónico. Era Garrido, aplica golpe de cabeza a Gervasio, el balón que se pierde, 3 metros del parante derecho, la pelota que no está en la cancha en la media luna. Y Samuel Mandiola Solar va a jugar el cuadro de Colonia. Librería Gripper 6 Oriente entre 1 y 2 Sur tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Gripper 6 Oriente 1 y 2 Sur. Otro golpe de cabeza en el fondo defensivo, la tiene Sebastiana. En la mitad del terreno, la argolla quiso ganar el Bocha. Buendía la esférica, el Bocha, cuando le cometen falta el 14, visitante Pablo Tamborini. Tiro libre, Pehuenche Deporte de Don Camilo Insulza. Va a reponer el equipo de Colonia. ¿Qué pasará con Carlitos Ortiz? Hoy día estaba cerrado en la mañana, ¿eh? Carlitos Ortiz, para Julito Fuente, para Librería Griffer, para Óptica Visiones, para todos nuestros gentiles auspiciadores, para el Sendero, para el Ancar, decíamos, para Comercial HH, para todos nuestros gentiles auspiciadores que están en la sintonía de Señal Deportiva. Maneja la pelota a la mitad de la cancha. Lo voy a invitar ahí al póngale, a mi amigo García, el balón que sale fuera de la cancha en la cordillera, en la Galería Popular. Va a reponer el cuadro de Rangar de Talca, se juega acá en el Fiscal. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega express, empresas y particulares, atendido por Don Lander, Conejo Sor y su señora y toda su familia. Productos alimenticios, roticería, bazar y el mejor queso solo en El Fundo. 6 Oriente 949, ahí donde le gustan los sándwiches, Miguel. Sí, muy rico, ahí estaba abierto hoy día, Don Lander. Hay un saludo para la gente de El Fundo. En la mitad de la cancha se viene Valenzuela, Valenzuela para Gervasio. En la mitad del terreno la tiene José Luis Campiñona. su esposa, ese periodista, tira la pelota para hacer el candelero para Fabiana. Se quiere limpiar, se hace camino al andar. Fabián toca para Sirio, le marca la pelota, abre por la derecha, mira el gol de Piducano, lo voy a cantar, va a sacar el centro. Sebastián sacó el centro, el balón queda picando. Cuidado que le tira la Romona, le pega la Romona, le pegó. Violento disparo, le pegó abajo la pelotita. Elevó por sobre el horizontal, vuelta completa. Le tocó de primera Sebastián Luna, rola de piso, rola de hierba, se metió en el corazón del área, le dio con derecha, le voz por sobre horizontal, la quiso clavar en el ángulo superior izquierdo donde el Saraya está canzonido. Se salvó el cuadro de Colonia, Carlitos el Poncho Morales. Efectivamente, Miguel giró, cierto, de aproximadamente el punto penal Mauricio Gómez y quiso hacerlo de Alexis Sánchez, tratar de ponerla en el ángulo superior derecho. Si la emboca ahí, era un golazo de Nesco de Rangers. Cuando nuevamente se viene Rangers, se venía el cuadro de Piducano, otra vez metía en el balón, buscando para el medio. La Hermana Gómez sale fuera del área menor. El portero Quesada, están igualando 0-0 acá en el fiscal. El cuadro ranguerino y palestino. La experiencia como ex alcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez. Experiencia bien ganada. El Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. Bueno, palestino, si bien. La tira el pájaro, Gutiérrez, pegó el pájaro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del pájaro Gutiérrez. Me quiero morir, aparece como la instalación por la derecha. Se va a quitar el contragolpe el pájaro Gutiérrez, el pájaro derecha abajo, la torre de la derecha, un brazo del pájaro Gutiérrez. Y está ganando Palestino. En los 30 minutos del primer tiempo del partido, el pájaro Gutiérrez pedía una posición ilícita. Se va con el arco prácticamente a su merced. Le da con derecha abajo en la ratonera. Dota Rigolás Perú y Real. En la madriguera sur, la pelota se mete en el fondo de los caños. Un golazo del pájaro Gutiérrez. Está ganando Palestino por 1-0. Es un gol de Señal Deportiva. Bueno, bien habilitado el pájaro Gutiérrez. Y ahí queda demostrado cuando hay un hombre que finiquita de buena forma. Por ahí le cambia la trayectoria al segundo palo Nicolás Pérez con un tiro rasante bajo, repito, al segundo palo que deja totalmente sin opción al meta Nicolás Pérez, quien reclamaba una supuesta posición de adelanto, pero esta no existió. Cuando muchos errores nuevamente en la salida del elenco de Rangers, le está costando caro, cuando se veía que Rangers estaba dominando las secciones, estaba llegando con peligrosidad, vino por ahí este buen finijito de Roberto Gutiérrez, que es el goleador del elenco de Palestino. Ahora con 6 dianas es el máximo anotador del elenco de Colonia. Está ganando Palestino por 1-0 con gol del pájaro Gutiérrez en los 30 minutos del primer tiempo del partido, la mitad de la cancha. La tiene José Luis Cavión, como le ha dicho, cuesta arriba, le cometen falta, le toma la camiseta, le indica el juez del partido. El horrendo, le pareció que le tomaron, lo empujaron. En la mitad de la cancha, Valenzuela, Valenzuela se viene, Valenzuela, Valenzuela, quiere buscar a la madriguera, aparece un hombre totalmente tomado, le pegó, está adelantado, se salvó Rangara. Aparece totalmente devastado, 23, le da con derecha Alejandro Contreras, tocó Valenzuela de primera, el tac, tac, tac, le da con derecha, le iba por sobre horizontal, tan vale la estantería, Piducana, Carlos. Imagínense, un stopper por derecha aparece atacando, como lo es el caso de Alejandro Contreras, quien desvía desde buena posición y su remate sale por sobre el horizontal cuando era una clara oportunidad de gol para el elenco de Palestino. Señal Deportiva. En la mitad de la cancha, con León herido, el cuadro de Piducano cae por 1-0. La marca Fabián Bordagaray, lo tuvo el pájaro Gutiérrez, llegó muy poco Palestino, pero marcó en una agencia. No le pueden dar espacios, es un artillero. Tremendo el pájaro Gutiérrez, muy buen jugador. Es un hombre que liquida cuando hay espacios y lo aprovechó para derrotar al Nico Pérez. Miguel, ¿sí lo escucho? Ex Católica. Ex Universidad Católica, ex Colo Colo, que no jugó nunca en Colo Colo. Cobraba millonario sueldo y lo tuvieron que pagar, ¿eh? Porque así es la ley laboral. ¿Eh? Se mantuvo, aguantó su contrato y lo tuvieron que pagar igual. ¿Eh? Al pájaro Gutiérrez. El pájaro Gutiérrez. En la mitad de la cancha tira la pelota Rodolfo González para Valenzuela. Quiere buscar a la zona media. Cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. Juega por izquierda para Caravaggio. Le hace un. Le colocaba el cuerpo. ¿Qué es lo que no cobra nada Enrique Osa? ¿Sabes? Qué malo está Enrique Osa. ¿Qué está gritando el público, el señor? El público arriba, el Pájaro Gutiérrez gana, pincha la pelota arriba, la mitad del terreno se viene a través de Sebastián Luna, ya cruza campanda con Mónico, se va Sebastián Luna, se anticipa un hombre, a ver por la derecha para Fabián Bordagaray, ahora cometen falta, tiro libre, Deportes Pehuenche, favorece el cuadro pitucano. Deportes Pehuenche, por supuesto, que tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, prevenciones, grabados y mucho más en Deportes Pehuenche, junto a Don Gamadil y Insulza Molina en la 6 Oriente 1079. Termina este campeonato y comienza el otro. Al tiro. Al tiro, o sea, no van a haber vacaciones. ¿Ah? Termina, quedan cuatro fechas para terminar el campeonato. No va a haber vacaciones para usted. Oh, increíble, ¿eh? Cuando hay un tiro libre en el fondo, Pehuenche que va a jugar el cuadro de Palestino a través del Pepe Quesada, balón que se recuela a los aires, más allá de lo mitad de los conchos. Se mete en campo antagónico arriba, quiso buscar, quiso ganarla, quiso bajarla con el pecho, se arriesga López. El balón que sale fuera de la cancha, fanático del fútbol. Va a jugar en tiro libre, Deportes Pehuenche, juega el cuadro pitucano. Va a jugar en la última línea defensiva. Tiempo y marcador, gentilezas de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 34 minutos del primer tiempo del partido con el Ficol. 1-0 gana Palestino la visita. Hace la ganar Sebastián Luna, Luna en la mitad de la cancha para Camión. Juega Camión nuevamente de primera, toca de primera Carlos Garrido. Baja la pelota Sebastián Ciorilli. La tiene la Argentina a la mitad de la cancha para Camión. Camión a largo de central de la cancha, se mete en terreno Arba, en terreno de Colón, en terreno capitalino. Cambia de frente de perfil a todo ancho el terreno del mar a la cordillera, de la cordillera al mar. Por izquierda Valenzuela. Valenzuela para Camión. Se viene en el equipo de Fernando Gamboa. Después de dos fechas se está cayendo Rencar. Tiene la pelota ya se interna en campo antagónico a través de Carlito Garrido a la mitad de la cancha. Juega para Marcelo Scatolaro. Se mira el motorcito Marcelo Scatolaro. Mete de primera arriba, pincha para Fabián Bordagaray. Sale Quesada fuera del marco menor. Es propietario de la pelota. El 1 del cuadro de Palestino. Funeraria Sendero, que el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jaquí. Atención a las 24 horas en la 14 Oriente 1175 con la mejor atención. Funeraria Sendero, con Pericone, instituciones y INP de Preca, Capredén y municipalidades. Funeraria Sendero. Usted sabe que Jaquín jugó en Deportes Linares, jugó en varios equipos de segunda división. Es paisano. Sí, es un excelente volante. Ahora juega el volante de Gutiérrez de Villalegre. Está jugando en Villalegre, ¿eh? Luis Gutiérrez. Sí, ¿usted lo conoce a Jaquín? Luis Gutiérrez de Villalegre. Exactamente, es un exjugador profesional y muy parecido a Enzo Piero Francesco, ¿eh? Pura pinta el hombre, Jaquín. Cuando el balón sale fuera de la cancha, así lo indica el guardalínea, el Lema que va por la sector de la tribuna oficial. Román indicando que hay saque de castado defensivo. Repone el equipo de Gamboa. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla La Cera en Talca. Tiene panadería, pastelería, cafetería, minimarket y mucho más. De Don Jaime Muriente en el Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. En medio terreno, la salida del cuadro de Medel Bocha Carrasco. Está ganando Valentino Barón a cero. Hay contragolpe del cuadro de Colón y Valenzuela por la derecha. Dos atacan, tres defiende la marca. Rodolfo González se está abriendo. Carvajal va a sacar el centro. Carvajal va a sacar el centro. Va a llegar a la última raya. El Pájaro Gutiérrez anticipa, quita, pincha abajo para FIA. En la última línea defensiva Valenzuela. La tiene para Sebastián. Sebastián para Jorge Valenzuela. De la casa cuerpo y arriba de piso para Gervasio. Le quiso tomar la camiseta de ese cuerpo. Le toma el cuerpo Gervasio. Reclama una falta. Balón que sale fuera de la cancha. Oces. Ahora sí que se está ganando las pifias. Es malo este Oces, Carlos, ¿eh? Bueno, la verdad, las cosas que está dejando jugar. Lo está logrando. Ahí Núñez está saliéndose del compromiso. Lo está reclamando y se gana cartulina amarilla. Es malo este Oces. Nadie los castiga a estos árbitros, ¿eh? Claro. Hacen lo que quieren, se ganan la plata. Hacen lo que quieren, hacen, deshacen. Y estos son los árbitros que muchas veces provocan todo esto Esto debería aplicarle a la ley de los estadios porque empiezan a quemar al rival, empiezan a quemarlo, a quemarlo, a molestarlo. Claro. Y la gente se enardece y son también los que inician todo esto. Problema tiene la pata Sebastiana. Cambio Sebastián por la derecha para que ahora se mete Sebastián Luna. Ya se metió en campo andagón y cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. Se viene Sebastián Luna. Arra de piso, arra de hierba. La tiene para Fabián Bordagaray. Pincha la pata Fabián Bordagaray. Recupera Fabián hacia la diagonal. En la mitad de la cancha para Camión. Camión cortito para Marcelo Scatolaro. Tuya mía. Está jugando el conjunto pitucano. La juega por izquierda para Gervasio. Tiene la pata Gervasio. Quiere hacerse un paso. Gran maniobra de Gervasio. Costado de la zona penal. Va a llegar al último de la marca. Gervasio sacó el centro. El balón que queda picando. La quiere recuperar Valenzuela. En la última línea defensiva. La pelota la está jugando el cuadro. Ahora lo trajeron Vital. Vital, la mineral de la gente. Como teníamos Coca-Cola, traen Vital ahora. Claro. Más sano. Es más sano, tiene la pelota, no creas. Hay saque de costado que va a jugar el cuadro Icon al Cibercafé, el cuadro de Rangre Talca, en el costado de la zona penal del cuadro de Colonia. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónico, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente, 1 y 2 Sur. Y también está en la 8 Oriente, 1 y 2 Sur, Miguel García. Un saludo para Patito, ahí el gerente y propietario, don Patricio. En San Javier también, ¿eh? Sí, en San Javier tiene ahí Electrónica Vergara en la 9. Se larga, cuidado al centro arriba. Aplica golpes de cabeza, quiere recuperar el camión. Quiere meter el balón al corazón del área y la baja Marcelo Cicatolar. Se equivoca Marcelo Cicatolar y contragolpe del cuadro de Colonia. Muy retrasado, muy lejos de la zona media de la cancha. La está controlando el cuadro de Palestino. Quiere avanzar buscando la zona media. Se anticipa, quita limpiamente Sebastián Luna. Colaría popular, Cordillera Los Andes. La tiene Sebastián, engancha Sebastián. Va a sacar el centro Sebastián, va a llegar a la última raya. Sebastián engancha. Culebrea. Toca para Sebastián Cirio, Cirio de primera. La juega para Camión, le quiere pegar Camión. Camión por medio cortito, rodea el piso, lo entiende la maniobra. La Romana Gómez sale, el Pepe Quesada. Tenemos tiempo y marcador del compromiso. De relojería, Joyerío Vega, donde canta el pajarito. 39 minutos del primer tiempo del partido con el fiscal. 0 para Rangera, 1 para Palestino. El pájaro Gutiérrez, los 30 minutos de la primera fracción del encuentro. Óptica Visiones, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Tiene atención personalizada con un 12% de descuento. Cuidado, que el gol de Rangera le va a pegar. Sirio le engancha, Sirio le pega al medio. El balón queda picante y se lo pierde Fabián Bordagaray. Tuya mía, para ti, para mí, tac, tac, tac. El centro desde la izquierda, le tocó de primera a Fabiana. Buscó la zona media, la corazón del área, sacó el centro Sebastián Cirioli. Aparece Fabiana, elevó por sobre el horizontal, una salta metros por sobre el horizontal. La pelota que se pierde, la media luna, Ismael mandó la solar, Carlitos, el Ponte Morales. Lamentablemente son las ocasiones que pesan al final de los compromisos. Arrancó bien el elenco de Ranger de mitad de cancha. Una de las pocas veces que lo ha hecho bien Sebastián Sciorilli, que se va, habilita de muy buena forma a Bordagaray, que aparece en el vértice del área grande, pone el borde interno y lamentablemente la pelota se va por sobre el horizontal cuando se aclamaba, se gritaba el gol del elenco de Rangers. Se viene Palestino. Se viene el cuadro de Colonia. Cuidado, peligroso en el fondo. Rechaza Carrito Carrera, deja la banda para Sebastián. En medio terreno defensivo para Valenzuela. Viene que buscará la zona media de la cancha. Quiere buscar a la zona media, quiere buscar a la mitad de la cancha, buscando el terreno de Colonia, el terreno árabe. Ya cruza campo antagónico. Valenzuela pierde el Feri, que está recuperando el Bocha en el fondo defensivo. Tenemos ya casi 41 tiempo y marcador de relojería Omega, la mitad de la cancha, medio terreno defensivo. Gana Palestino por 1-0. El partido que va a terminar el primer tiempo. Toca para el pájaro Gutiérrez a la mitad de la cancha. El pájaro para el Bocha. El Bocha por la izquierda. Se viene Rosende. Tiene la pata Rosende. El barrio de cabeza. Cuerpo herido Rosende. Rosende para el pájaro Gutiérrez. Se anticipa el hombre en el fondo defensivo. La tiene Fabián Bordagaray. Gran maniobra de Fabián. Déjala hacer ese camino al andar. Le hizo un túnel. Fabián lo sigue el hombre. Sigue por la izquierda. La tiene Fabián Bordagaray. Maniobra. Va a sacar el centro Fabián. Gran maniobra. Se limpia el camino. Se hace camino al andar. Gran maniobra. Le colocan el cuerpo. A Fabián Cordero. Cuidado. Va a sacar el centro. ¡Manda! Va a quedar picado. Mira el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ducano aparece, Gervasio Nuño, tremendo gol, el temorazo aparece con el arco de Guernecido. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aparece Gervasio Nuño con el arco totalmente de Guernecido cuando el partido se acababa. Aparece Gervasio Nuño, le da con pierna zurda, mete la pelota arriba del Pepe Quesada. Una gran maniobra de Fabián Bordagaray, se limpió el camino, 7 hombres en el camino, el centro, aparece Gervasio con el arco de Guernecido, le da con zurda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Piducano, Gervasio Núñez. Cuando teníamos recorrido los casi 41 del primer tiempo del partido, estalla el fiscal, 1 para Ranger, 1 para Palestino, Carlos Morales. Gran jugada de Fabián Bordagaray, salida explosiva del mediocampista por derecha del elenco talquino, que se va en velocidad, en demanda del arco del elenco de Palestino. Se lleva la marca de los defensores del elenco de Colonia. Belli va acompañando la jugada. Gervasio Núñez saca un centro rasante y aparece Gervasio Núñez para, con el borde interno, cachetear la pelota al ángulo superior de izquierdo del meta Quesada, haciendo estéril cualquier esfuerzo por evitar el empate del elenco rojinegro. Cuando se viene Ranger de Talca, se viene arranque a través de Sebastián Luna, va a sacar el centro, va a llegar al banderín del córner, aparece Carvaz y le va a pegar arriba, golpe de cabeza, la bajaba con la mano, está de invalidado, se le acabó la cancha, decía Layman, que va por la cordillera de los Andes. Igualó Rangara y ojalá que hoy nos vamos tranquilamente a la casa, porque para que lo gane Rangara tiene que mantener este rendimiento del primer tiempo del partido, cuando tenemos ya tiempo y marcador del compromiso. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 43, casi 44, 43, casi 44 minutos del primer tiempo del partido. Uno para Rangara, uno para Palestino, el pájaro en los 30, en los 41, el argentino Jarabacho Núñez. Óptica Visiones, 6 Oriente, 1 y 2 Sur, tiene atención personalizada con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones, además conviene con Fonasa y Sapre instituciones. Óptica Visiones. Fabián Bordagaray de primera, la tiene Fabián, Fabián para Valenzuela, Valenzuela, mitad de la cancha para Cavión, Cavión busca la presencia de Carlos Garrido, se buscando la zona media de la cancha. Ya mira su cronómetro, el juez del partido, 45 minutos ya que ha recorrido, 44 con 40. Se vino arranca la Terbella cruzando la cinta blanca de la mitad de la cancha a través de Sebastiana. De lo ancho del terreno del Cordillera al mar de Fabián de primera, le pega para Romano Gómez, le pegó muy fuerte el Romano, está recuperando Mauricio Gómez, quiere recuperar Mauricio Gómez, la tiene ahora Camión, Camión por la izquierda, la indica el juez del partido, es el partido que va a terminar en cualquier instante, ya vamos a ver cuánto tiempo de alargue, la tiene, levanta la cabeza Marcelo Secatolaro, toca Marcelo, la toca para Sebastián Luna, si quiere hacer ese camino al andar, el balón queda picando bien, el rechazo a la mitad de la cancha, el pájaro la baja de primera, el pájaro Gutiérrez anticipa Carlito, mete el balón a campo antagónico arriba, buscando a Fabián Bordagaray con mucha fuerza, hay una falta indicada, Deportes Pehuenche, lo indica Enrique Eus, secreto amarillo. Cartón amarillo, tiro libre para Rangar Deportes, para el cuadro de Colonia Pehuenche. Un minuto de adicción, señala el señor Patricio Blanca. Tiempo adicionado, un minuto. Ahí está hablando Tuco. Parece que el Tuco, sí. Tiene la pelota, ya cruza campando con Miguel Escalona. Toca para el pájaro Gutiérrez, aparece Orban Estapada, Perica, golpe de cabeza, Valenzuela tiene el pájaro Gutiérrez, quiere limpiar, se quiere hacer el camino al andar. Se viene el cuadro de Colonia, 1-1 partido para Ciala. Comentúa la atacante, la tiene, cuidado, el balón queda picando. Y el Nico Pérez que la saca caprichosamente cuando la pelota se clavaba en la rato de la izquierda, de Iberde por la última raya y tiro de... Rincón, número 1. Ancar Bordados y Cartonería, Ancardo, local en Talca, 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, con ropa publicitaria, gorro legionario, chaquetas, poleras y mucho más, todo en Ancar. Viene corriendo cerca de la mesa con el centro de Lope, la pelota que sale fuera de la cancha, se cayó Lope. El balón que se pierde por la última línea. El partido que va a terminar. Ya mira, cruzó un cronómetro. El juez del compromiso. Terminó. Brazos en alto del juez del partido. Enrique Osas indicando que ya es historia, fanático del fútbol. Empate para Ciala. Uno para Ranger, uno para Estino. Las 30. El pájaro Gutiérrez para el cuadro de Colonia. Roberto Gutiérrez.